yeah, yeah, ay. Tengo par de baby explotando Marcel y yo pensando en ti, estoy a tu merced. Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed. Dime qué vamos a hacer. Que tengo par de baby explotando Marcel y yo pensando en ti, estoy a tu merced. Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed. Ay, ay, ay. Y ellas están buenas, pero tú estás mejor. Traje pesto y alcohol, por ti las picheo, las tengo en un chambol. Y si quieres te busco en la Lamborghini. Si te lo hago tan chulo como Anuel o Karol G. Quieres perreo, no balada. Tú eres una pitcher, pero yo estoy puesto pa' la nueva entrada. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué quieres hacer? Yo hago lo que tú digas. Ese culo es grande liga. Que Dios te lo bendiga. Y dime qué, qué. ¿Qué quieres hacer? Yo hago lo que tú digas. Pichea a tu amiga. Explotándome el cel y yo pensando en ti, estoy a tu merced. Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed. Ay, dime qué vamos a hacer. Que tengo par de baby explotándome el cel y yo pensando en ti, estoy a tu merced. Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed. Ay, ay, ay. Yo sé que no eres fan de romanticismo y que estás cansada de que estos cabrones te digan lo mismo. Moviendo el booty no se va de ritmo. Punto 10, en la cama va a haber un sismo. Quiero jalarte ese pelito rubio y darte en cuatro el 4 de julio. Mañana tengo examen, pero tú lo sabes, que si me llaman no estudio. A mí concédeme esta pieza. No somos nada, no somos nada, ey. Pero con un perreo se empieza. No sales de mi cabeza. Mami, concédeme esta pieza. No somos nada, no somos nada, ey. Pero con un perreo se empieza. No sales de mi cabeza, ey. Y te lo culo en Miami explotándome el cel. Y yo pensando en ti, estoy a tu merced. Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed, ey. Dime qué vamos a hacer. Que tengo pa'le baby explotándome el cel. Y yo pensando en ti, estoy a tu merced.